Como ya decíamos en este magazine de hoy, todo vuelve a la normalidad. Y si hablamos de normalidad, hablamos de rutina. Y también la cocina es una rutina, ¿no? Y debemos estar acostumbrados a cocinar para comer bien. Y nos gusta comer bien, sentarnos a la mesa, pero sobre todo, qué satisfacción más grande ver que uno puede preparar un plato con ganas y luego saborearlo. O esas personas que están ahí a tu lado también, diciendo, oye, que te has portado, que has hecho un plato en condiciones. Y a nosotros nos gusta esto de la cocina, por eso apostamos por esas recetas. Y no de la mano de cualquier chef, ¿eh? Aquí está Carlos Maldonado un día más. Don Carlos, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué tal vamos? Volvemos a la rutina, como tú dices, ¿no, Raúl? Sí, señor. Después vamos de estar allá. Ahí ese 30 de diciembre a tu lado en ese especial. Oye, lo pasamos muy bien, por cierto, ¿eh? Sí, bien me lo pasé, ¿eh? Digo, vamos, disfruté como un niño. Estaba deseando que no se acabase nunca. Nos reímos muchísimo, es verdad. Sí, sí, sí. Oye, y finalmente, ¿qué pasó? ¿Quién cocinó ese 31? ¿Fue la mamá? Pues, ¿fuiste tú? Nada, ese 31 al final la decisión fue de irnos por ahí a cenar, porque como siempre digo, que cocina siempre la misma. Mi madre es la que se levanta, la que pone, la que quita, la que hace, la que deshace. Entonces decidimos, vámonos a cenar por ahí. Y al carajo. Qué bueno. Sí, señor. Y así nos evitamos de movidas. Otra opción. Damos curro a los hosteleros. ¿Eh? Y damos curro a los hosteleros. Sí, señor. Sí, señor. Que también lo dijimos aquí ese día. Bueno, pues ya hemos entrado en este 2017 con fuerza, con ganas y con muchos proyectos, como también decía Carlos Maldonado aquí en Antena ese 30 de diciembre, con ese restaurante que ya está con esos preparativos en Talavera de la Reina, en su ciudad natal, con ese libro que sigue además vendiéndose muy bien, a buen ritmo, ¿no? A buen ritmo, sí, tira bien el libro, Cocinando la Calle, parece que va bien la cosa, ¿eh? Genial. Funciona bien el librito. Genial. ¿Sabes? No deja de ser un libro, tío. Sí, bueno, claro. Que cada vez leemos menos. Sí. Que cada vez leemos menos. Sí, sí, sí. Muy mal, pero bueno. Bueno, pero ahí podemos ver un poquito lo que es la vida de Carlos Maldonado, como también dijo él, y además esas recetas. Hoy vamos a cocinar una de esas, ¿no? De las que aparecen en el libro. Vamos a hacer un spoiler de eso, y vamos a sacar una receta del libro. Uh-huh, bueno, es una receta que yo creo que ahora viene muy bien, una receta muy sanita. Vamos a tirar de verduritas, arrocitos, entonces vamos a fusionar eso, verduras y arroz. Uh-huh. Un arroz, bueno, digamos risotto de espinacas. Ah, qué bueno. Como Popeye. Vamos. Muy bien. ¿A ti te gustan las espinacas? Me encantan. Sí. Me encantan. A mí de pequeño no me hacían mucha gracia, pero bueno, ahora ya sí, me gustan mucho. Y más si lo acompaña un buen cordero. Ah, bueno, claro. Sí, sí. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo las espinacas no era muy, muy amante de las espinacas, pero conforme vamos cumpliendo años y vamos también saboreando lo que son esas hortalizas, pues nos damos cuenta de lo bueno que es y lo saludable que es, en este caso. Sí, lo rico están. Este risotto verde con espinacas. Pues adelante, ¿qué necesitamos, don Carlos? Pues nada, todo muy sencillo y muy fácil. O sea, bajar al supermercado y comprar. Mira, arroz. Arroz tenemos todos en casa, ¿no? Pues vamos a utilizar unos 250 gramos de arroz. Un par de dientes de ajo, una cebollita, media cebolla, unos 100 gramos aproximadamente, según como sea la cebolla. Un poquito de vino blanco, medio vasito, que esta Navidad seguramente nos hayamos pasado. Un poquito. Un poquito. Sí. Unos 200 gramos de crema de espinacas. Ahí está la cosa. Pero ahora os enseñaré a hacer la crema de espinacas, que es muy sencillo, ¿vale? Vale. 70 gramos de mantequilla, mantequilla. Es un risotto, ¿vale? Podemos hacer un arroz. En vez de esos 70 gramos de mantequilla, echamos aceite de oliva virgen extra de la zona. Vale. ¿Vale? Todo bien. Un poquito de parmesano, que podemos usar también manchego. Y caldo de verduras, un litro. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta aquí todo bien, todo anotado. Y lo de desglasar aquí de momento nada, ¿no? No. Vale. Todavía, pero bueno, sí que se hará, ¿eh? Se hará. ¿Sí? Si hay vino de por medio, es que se va a ver desglase. Venga. Mira, para la crema de espinacas, que es nuestro color, va a ser nuestro hilo conductor, es lo que va a dar alegría al plato, ¿vale? Uh-huh. Pues para la crema de espinacas necesitamos 500 gramos de caldo de verduras, 60 gramos de cebolla, un diente de ajo y 250 gramos de espinacas. Bien. Ponemos una ollita al fuego, sí, ¿vale? Y vamos a empezar por la crema de espinacas, que vale. Esto, como ya te digo, que va a ser el no va más. Vale, ¿que merece la pena esto y no comprarla hecha o qué? Claro. Va a estar diferente, ¿no? No cuesta nada, tú compras una bolsa de espinacas frescas que sale muy barata y muy rica. Bueno, y pues también es verdad. Cebollita, tu ajito, bien pochadito, lo trituras todo y tienes una crema. Genial. O sea, es que no tiene nada como, de difícil. Como lo casero, además, no hay nada. Eso es, no tiene misterio. Como te digo, ponemos una ollita, un chorrito de aceite, el ajito le doramos un poquito, la cebollita la doramos un poquito, añadimos el caldo de verduras, sí, y añadimos las espinacas. Las espinacas no tienen que estar en el agua más de unos 10 segundos. Se tienen que escaldar para que mantengan todo su frescor. Ajá. Y su color, ¿vale? Bien. Trituramos y tenemos una crema de 10. Muy fácil. Podemos tomarnos la crema y dejarnos el risotto. También, de verdad. Es sano de la leche. También. Pero bueno, si queremos poner un poquito más de alegría al plato, pues hacemos un risotto con él. Entonces ya tenemos una cremita de espinacas. Y empezamos con el risotto. Que ponemos otra ollita al fuego, nuestra mantequilla o aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Echamos los ajitos, la cebollita, lo doramos bien, bien, bien, que esté bien doradito eso. Echamos nuestro vino para desglasar. Ahí ya sí está quedado claro, ¿no? Hombre, el claro. Si no desglasamos, no me quedo a gusto. Vinito, desglasar, en fin, estos conceptos ya, ¿qué quieres que te diga? Son familiares para mí. Casi un año, tío. No, menos. Bueno, pues echamos el vinito y echamos el arroz. Una vez que se ha evaporado el alcohol, echamos el arroz, le damos unas vueltecitas y luego ya lo utilizamos como si fuese un risotto normal. Vamos añadiendo poco a poco el caldo de verduras calentito, ¿vale? Mientras que no paramos de mover. ¿Por qué un risotto es diferente a los demás arroces? Uh-huh. Porque los demás arroces no se mueven y los risottos tienen que estar en continuo movimiento. Ah, mira. Para que todo el grano de arroz suelte todo el almidón y le dé esa melosidad tan característica de los risottos. Ajá. ¿Ok? Entiendo. O sea, una paella se deja reposar. Sí, o sea, no se toca, se queda ahí en la paellera y ya está, ¿no? Eso, pero para el risotto, que el arrocito esté suelto, como nos gusta a nosotros en la paella, ese arrocito suelto, ¿verdad? Ya. Pues el risotto es diferente, el risotto necesita melosidad. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a hacer es continuamente moviendo y no echar el caldo de golpe, sino echarlo muy poquito a poco. Ajá. Y ahora viene el kit de la cuestión. El arroz se cuece en unos 15... 17 minutos aproximadamente, ¿no? Sí. Pues cuando han transcurrido 10 minutos, ya no vamos a volver a echar caldo de verduras. Esos últimos 5 minutos lo que vamos a ir añadiendo es nuestra crema de espinacas. Amigo. ¿Vale? Y el arroz que va a ir cociendo con nuestra crema de espinacas. Uh-huh. Así de fácil. Así de fácil. Y esos 5 últimos minutos se va a ir hidratando de nuestra crema de espinacas, que se va a quedar con un verde muy, muy intenso, con un saborazo increíble a verduritas, y vamos, es un arroz completamente diferente, que a quien se lo ponga le va a sorprender un montón. Ajá, yo he tomado nota, He tomado nota porque sí. Está muy divertido. Ya, y esto y de cuando, ir moviendo. Claro, cuando tenemos terminado el arroz, que está cocido por completo, esos 15-17 minutos, pues rallamos queso manchego, queso parmesano o el que queramos y tenemos nuestro plato listo, tío. ¡Qué bien! Ya está, Raúl. Oye, y esto que también influirá mucho el tema del arroz, supongo que será muy importante porque yo cada vez que voy al súper me fijo más y veo que si el góndola, que si el no sé qué, que si el arroz... Es. Oye, ¿qué tipo de arroz es bueno para utilizarlo en el risotto? Pues, ahora los supermercados, para ponérnoslo fácil... difícil por un lado porque cada vez hay más tipos de arroces, de cereales, pero bueno, fácil, lo llaman por su nombre, dicen arroz para risotto. Ah, vale. Vale, ese es un arroz especial pero que vale caro, pero ya. Con un arroz bomba, el típico de toda la vida, un arroz bomba vale perfectamente. Ajá. ¿Sabes? Y con un arroz, yo lo hago perfectamente con un arroz bomba y a lo mejor no es ese grano tan especial, tan italiano, ¿no? Del risotto, sí. Pero... vale perfectamente y tenemos un arrocito, un risotto riquísimo. Uh-huh. No hace falta ponernos tan pijoteros. Ya. Oye, y para que no se nos pase el arroz, ¿algún consejo? ¿Hay algún truquillo, alguna cosa? Porque a mí esto me da mucha rabia, Carlos. ¿Sí? Que vayas a tomar el arroz y que de pronto notes ahí esa pasta. Porque el arroz yo creo que se debe comer un poco durito, ¿no? Debe estar en su punto. El arroz tiene que estar al dente. Claro. A mí me gusta el arroz al dente. El arroz de paella me gusta. Efectivamente. Que un poquito el diente. Me gusta muchísimo. Para que no se nos pase, pues, a ver, las medidas exactas del caldo. Ajá. No hay que ser burros. En el risotto no nos pasa eso, no se nos pasa el arroz, porque como lo vamos añadiendo poquito a poco, sí. Pues no se nos va a pasar nunca. La paella a lo mejor sí. Siempre en el arroz hay que echar el doble, más un poquito. Bueno, pues ese poquito a lo mejor le reservamos para el final. y si vemos que la paella necesita más caldo, se lo echamos, si no, no. No sé, eso ya va a gusto. Ya, ya. Andar bien para que no se nos pase. Ya, ya, ya. Y depende, como dice Carlos Maldonado también, del caldo que tengas, del arroz que le eches. Yo esto, claro, fíjate que no caía en ello, ¿eh? Que yo, bueno, pues vamos a echar aquí arroz y ya está. Estoy pendiente de ello, pero muchas veces me salía esa pasta, ¿no? Y claro, es por la cantidad de arroz que yo echaba. Ay, claro, si es que claro. No puede Raúl, tío, céntrate. Ya, ya, ya. Yo lo intento, pero con tus consejos, de verdad que me sí, viene, ¿no?, muy bien, ¿eh? Para cocinar en casa. Oye, cuéntame, porque ya que tenemos este risotto verde con espinacas, cuéntanos cómo está todo, porque ahí estaban los pequeños de la casa, los juniors, en Masterchef. Bueno, mañana van a estar ahí en esa semifinal, con una audiencia además tremenda. Hasta 7 millones de espectadores vieron en algún momento el programa de los pequeños el pasado martes, ¿eh? O sea que ahí es nada. Es un exitazo, la verdad es que es un exitazo de programa lo que está teniendo Masterchef últimamente. Lo de los celebrities le ha dado muchísima vida, es verdad también. Sí, sí. Y ahora de niño, el junior, un bombazo igual. Y ya se han abierto los castings para el de mayores. O sea, vuelve el de los grandes también. Atención, que hay que apuntarse. Eso, que hay que apuntarse. Que bueno, ya vemos lo que pasó con Carlos Maldonado. Oye, la próxima semana, ¿qué? Cuéntanos, ¿tienes ya qué vamos a confeccionar? ¿Seguirás siendo tan light o qué? Porque claro, después de comer tanto... Bueno, sí, vamos a estar este mesecito un poquito light, yo creo, ¿eh? Vamos a intentar eliminar estos kilos de más que hemos cogido. Claro. No crees, yo es que me he puesto un poquito, vamos, como un cerdo, tío. ¿Pero te pusiste hasta arriba en Nochevieja o qué? Pero en Nochevieja, en Nochebuena, al día siguiente, Navidad, todos los días. Y ayer por ser el último día, ¿sabes? Pero hoy he dicho, hoy a régimen, de claro, verdad. Bueno, oye, pues... que te digo que las espinacas van muy bien con el cordero, que este risotto con un poquito de cordero, ya no te digo nada, ¿sabes? Bueno, también es verdad. Pasamos del rollo light, pero sabor máximo. Muy bien, pues la próxima semana intentaremos seguir la línea. Prepararemos más platos con nuestro particular chef, don Carlos. Como siempre, un auténtico placer. Y te esperamos el próximo lunes para seguir cocinando. Sin duda, nos vemos, Raúl. Y todos los oyentes, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Así que cuidaros. Hasta la semana que viene, chef. A entrenar un poquito. Venga, hasta luego.